¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, con algunos inconvenientes, pero llegando aquí justo a tiempo. Felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. A ver. Para entrar en ambiente, como se dice, vamos a partir con un audio que tenemos para ustedes para y lo vamos a comentar y vamos a ir entrando en ambiente. Tengo que enchufarme primero, queridos auditores, porque vengo medio desenchufado, por eso que les pido que me entiendan. Vamos con el audio. Ah, bueno, si es así, entonces tenemos una noticia. La producción me dice que están preparando el audio, pero vamos a compartir una noticia que es muy interesante. Una fuerza invisible nos salvó de una llamarada solar. Hay un video y es una noticia que viene de la NASA. Aunque ustedes no lo crean, algo como una fuerza alargada y desconocida que se mueve lentamente ha bloqueado una llamarada solar que se dirigía a la Tierra. Algo curioso sucedió el 2 de junio en nuestra estrella. Una fuerza invisible, porque realmente no se aprecia bien, pudo haber salvado la Tierra de una llamarada solar de un gran potencial. En la imagen que estamos viendo se puede apreciar este evento desconcertante para los astrofísicos. La llamarada solar está parcialmente bloqueada por un tiempo por una fuerza alargada desconocida frente a ella. Normalmente una llamarada solar se dispara al espacio en su totalidad, pero esta llamarada está bloqueada por algo que no saben lo que es, que se encuentra frente a ella, lo que hace que parezca que solo una parte de la llamarada puede moverse alrededor de una fuerza alargada desconocida antes de disiparse al espacio. Parece que la fuerza alargada se mueve lentamente a través de la llamarada solar, lo que sugiere que podría ser una nave espacial muy grande con forma de cilindro. Pero quizás estemos ante algo más desconocido para nuestro conocimiento, ya que esa llamarada solar perfectamente podría alcanzar nuestro planeta por su posición y esta fuerza invisible actuó sobre ella. Además de considerar que nuestra estrella puede ser seguramente un portal dimensional para viajar a otros sistemas solares, no quita realmente que nuestra estrella sea lo que es. La versión oficial dice que es una estrella de tipo G de la secuencia principal y clase de luminosidad B, corta, que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética en este sistema planetario. Y no lo dudamos, pero indiferente a ello puede albergar más secretos o misterios de los que los astrofísicos pueden imaginar. Pero ¿por qué apareció esto en el Sol? ¿Realmente estaba bloqueando la llamarada solar que podía impactar en nuestro planeta? Todo un misterio que seguiremos investigando se ocurre próximamente, ya que esta es una oportunidad única para estudiar bien este fenómeno. Bueno, ese es un tema científico. Pero esto que ocurrió me da para un comentario. Esto es obra de la misericordia divina. Nosotros tenemos que vivir algunos eventos. Si esa llamarada solar hubiera llegado, a lo mejor las cosas serían diferentes, porque esas llamaradas solares son capaces de producir mucha destrucción. Una llamarada solar que venga directamente al planeta puede producir eventos que todavía no tienen que producirse, porque hay una secuencia lógica, un plan divino que tiene que ocurrir. Por ejemplo, si no ocurre el aviso, la mayoría de las almas se van a perder. Entonces el cielo, por misericordia, quiere que ocurra el aviso. Y después de eso va a desatar la justicia divina, no antes. Entonces, esto que es una noticia científica, nosotros le damos otra interpretación. Entonces, es tremendamente importante. A nadie le llama la atención esa noticia, porque son temas que a la gente no le interesa o que no le den mayor importancia. Pero es tremendamente indicativo de que es la intervención del cielo a través de una inmensa nave extraterrestre que bloqueó esa llamada solar, esa llamarada solar. Ellos tienen la tecnología para bloquear incluso eso. Una tecnología que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y esa llamarada solar podría habernos destruido. Es lo que le quería comentar. ¿Vamos con el audio? Ah, ya, me dicen que lo tengo que tirar yo el audio. A ver, vamos a ver, parece que hay un pequeño problema. Vamos a ver cómo lo hacemos. Buen seguro será nuclear. Tiene todos los visos de estallar en Europa. La Primera Guerra Mundial estalló en Europa. La Segunda Guerra Mundial estalló en Europa. La Tercera Guerra Mundial, que a buen seguro será nuclear, tiene todos los visos de estallar en Europa. ¿Es que nadie en Europa es capaz de aportar algo de raciocinio? ¿O es que, en los genes de las burguesías europeas anida el espíritu de la autodestrucción, y de antes muertos que perder privilegios? Lo digo porque ya antes, alguien lo dijo, o socialismo, o barbarie. Lo digo porque si estalla la tercera, ya no habrá más Europa. Para avalarlo os presento un informe de la Universidad Estadounidense de Princeton, que lo deja meridianamente claro como vamos a comprobar. Antes del informe vamos a mandar a los guías por delante para que vigile las miguitas de pan que estamos dejando para encontrar el camino de retorno a la paz, y ver quién las mantiene en su sitio, y quién se las está comiendo, porque no quiere que se encuentre el camino. La Unión Europea librará una guerra económica y financiera total contra Rusia. Dice el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, agregó que discutiría con los líderes de TotalEnergies y con ENGIE sus actividades en Rusia debido a la operación militar de Moscú en Ucrania. Su declaración siguió a un anuncio del lunes de que París identificaría a los rusos que tienen propiedades en Francia a medida que se desata el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea. Automáticamente el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió al ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, que tenga cuidado con sus palabras después de que el funcionario prometiera que la Unión Europea librará una guerra económica y financiera total contra Rusia. Algún ministro francés dijo hoy que nos han declarado la guerra económica. Cuidado con sus palabras, señores. Y no olvide que las guerras económicas en la historia de la humanidad a menudo se convirtieron en guerras reales, escribió Medvedev en Twitter. Dmitry Medvedev indicó que Moscú responderá simétricamente a la incautación de activos comerciales rusos en el extranjero. Además, los gobiernos occidentales han desatado una campaña para censurar los medios rusos en idiomas extranjeros por el conflicto en Ucrania, cerrando sitios web, transmisiones de radio y televisión y bloqueando o limitando el acceso a Sputnik y RT en YouTube, Facebook, Twitter y otras redes sociales. Por otra parte, Se había cortado, parece. Estamos mal conectados. Ahora sí. ¿Se escucha ahora? Estaba conectado a una red que la tenía medio apagada. Ahora sí, ahora se va a escuchar bien. Bueno, mis queridos, estaba diciendo, sí, ahora no creo que se caiga porque estaba conectado a una señal que la había apagado en un módem. Estaba diciendo que la guerra en Europa se va a producir a no ser que los europeos sean capaces de decirle a Estados Unidos que no más, que no quieren seguirle sus dictados, no quieren destruir, porque siguiendo los dictados de Estados Unidos, lo único que hacen es favorecer a Estados Unidos, están destruyendo sus propias economías y están sumergiéndose en el abismo, porque van derecho a la autodestrucción, porque Rusia no va a permitir que esto siga adelante, cada vez más empieza a escalar esta guerra y cada vez más son las armas más tecnológicas, más, digamos, más modernas, más peligrosas, las que están llegando a Ucrania. Entonces ahora están llegando misiles de medio alcance que tienen la posibilidad de, a través de los grupos neonazis que hay en Ucrania, de que disparen hacia Rusia. Entonces eso Rusia lo va a responder de manera muy brutal. Y entonces, si seguimos así, vamos derecho a la guerra nuclear. Todo indica que vamos para allá. Nosotros, esta guerra, no es porque seamos genios, ni mucho menos. Esta guerra, queridos auditores, quienes nos siguen hace 2 o 3 años, prácticamente la anunciamos. Y porque no porque seamos profetas, ni mucho menos, sino porque estamos informados de todo lo que pasa, digamos, en buenas fuentes de información. Y también, bueno, tenemos el apoyo de los mensajes de los seres extraterrestres que nos dicen cosas que no salen en ninguna parte. En fin, entonces, en base a eso, nosotros nos aventuramos a anunciar esta guerra en los programas de a fines del año pasado. Yo que los he escuchado ahora, de repente los escucho para saber qué cosas se dicen y qué no se dice, qué cosas quedan pendientes, en fin. Esto se había anunciado y ahora se está dando. Y ahora, lamentablemente, tengo que anunciar esto, digamos, que lamentablemente creo que se va a dar también, que la situación, si no es controlada por Europa, porque la guerra no la puede parar ni Rusia ni Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Lo único que pueden parar esta guerra son los europeos, los más débiles. ¿Por qué? Porque resulta que si Europa se desmarca, se sale de esto, Estados Unidos no va a participar, no va a ser capaz de hacerlo solo. Estados Unidos le gusta echar a pelear a otros y él los apoya de atrás. Es lo que ha hecho siempre, digamos. Entonces, no le gusta participar directamente a las guerras, porque normalmente le ha ido mal. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Los apoyan económicamente, les dan para que tengan guerras largas, así siembran el terror y le venden armas a todo el mundo, a todos los vecinos, y así, ese es su negocio. La guerra es el mejor negocio que tiene Estados Unidos, y Estados Unidos se ha levantado y ha crecido más después de las guerras. Por eso que así es terrible, pero es así. Y es indiscutible. Bueno. Estados Unidos se comprometió en el año 2016 a poner en manos del gobierno ucraniano armamento suficiente como para librar y ganar una guerra contra Rusia. Con ese objetivo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos organizó en Ucrania un programa de investigaciones biológicas con fines militares y además envió secretamente a Kiev cantidades enormes de material nuclear. Esos datos modifican radicalmente la lectura de esta guerra, donde nos pintan a los rusos como los malos. No son santos los rusos, sin lugar a dudas. Pero Rusia lo único que hizo fue anticiparse a lo que venía, porque lo que se estaba planificando era nefasto para Rusia. No fue Moscú, sino Washington quien quiso este conflicto y quien lo preparó. A lo largo de esta serie de artículos, iniciada un mes y medio antes de la intervención rusa en Ucrania, se ha desarrollado la idea de que los discípulos de Leo Strauss, los straussianos, sólidamente incrustados en las administraciones estadounidenses, ya venían planificando un enfrentamiento militar contra Rusia y China. Hace poco reapareció un video grabado durante la visita del senador estadounidense John McCain el año 2016 a Ucrania. En ese video se ve al hoy fallecido senador McCain en compañía de su colega y amigo Lindsey Graham y del entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Los dos senadores estadounidenses visitaban Ucrania en el marco de una misión del Senado de los Estados Unidos, pero McCain era además presidente del International Republican Institute, la rama republicana de la National Endowment for Democracy. Hoy se sabe que el IRI, que es el Instituto Republicano Internacional, realizó un centenar de seminarios para los líderes de los partidos ucranianos de derecha, incluyendo a los banderistas, cuyos abuelos colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los banderistas son los del líder neonazi Joseph Bandera. En el video mencionado, los senadores estadounidenses John McCain y Lindsey Graham se dirigen a oficiales del entonces batallón Azov, que es el batallón del nazi, la principal formación paralimitar banderista. Eso no debe sorprender a nadie. El senador McCain siempre sostuvo que Estados Unidos tiene que asociarse con los enemigos de sus enemigos. O sea, los enemigos de su enemigo, que son Rusia, sin importar su ideología, llegando incluso a defender sus contactos personales con los terroristas del Emirato Islámico Daesh contra la República Árabe Siria. Reitero, este video se grabó 6 años antes de la intervención rusa en Ucrania. El hecho es que los dos senadores estadounidenses están asignando una misión a sus interlocutores. O sea, que no vengan a decir que los de Azov que se arrancan con los tarros. Aquí está la evidencia de que Estados Unidos les da cuerda. No los considera mercenarios que Estados Unidos van a remunerar, sino intermediarios que lucharán hasta la muerte por mantener un mundo unipolar. O sea, unipolar significa que solamente un líder mundial, que sería Estados Unidos. Eso es lo que ellos quieren. No soportan compartir el liderato mundial con Rusia y China, los yanquis. Es algo que no lo pueden soportar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido reciclaron numerosos dirigentes nazis y banderistas ucranianos para utilizarlos contra la Unión Soviética. Y cuando desapareció la Unión Soviética, Washington y Londres siguieron amamantando a estos elementos y a sus sucesores para lanzarlos contra Rusia. Solo faltaba explicar cómo los armaron. El Estado ucraniano inició varios programas militares secretos en 2014. En 2014 fue cuando se produjo el golpe de Estado en Ucrania, donde entró Petro Poroshenko, que era pro-yanqui, y después vino este actual, que es Zelensky. El primero y más conocido de todos en su colaboración con el Departamento de Defensa estadounidense en más de 30 biolaboratorios diferentes. Estados Unidos afirma que ese programa se montó para destruir las armas biológicas soviéticas supuestamente fabricadas y almacenadas en Ucrania. Pero eso no es convincente, porque significaría que más de 30 años después de la independencia de Ucrania y 8 años después del inicio del programa estadounidense, todavía habría armas biológicas soviéticas en ese país. Según la parte rusa, lo que sucedió es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos puso en manos de Ucrania la tarea de realizar investigaciones prohibidas por la Convención sobre la Prohibición de Armas Biológicas, firmada en 1972. Rusia denuncia también que los biolaboratorios montados en Ucrania por el Departamento de Defensa de Estados Unidos realizaban experimentos extremadamente peligrosos para reforzar las propiedades patógenas de la peste, el ántrax, la tularemia, el cólera y otras enfermedades mortales, recurriendo a la biología de síntesis. Otro proyecto desarrollado en los biolaboratorios de Estados Unidos en Ucrania tenía que ver con el uso del murciélago con fines militares como agente transmisor de enfermedades como la peste, la leptospirosis, la brucelosis y la propagación de filovirus y de coronavirus. Esto, queridos auditores, estas son noticias que van saliendo recientes, me llegaron hace poquito, la semana pasada, no, al comienzo de esta semana, de las cosas que se van sabiendo. Esto, claro, esto es anterior, pero esto es importantísimo saberlo, porque aquí sabemos muchas cosas que hace 2 o 3 semanas no sabíamos. Entonces, al convertirse en estados independientes las repúblicas exsoviéticas de Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania heredaron parte del sistema de armas nucleares de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Estos tres nuevos estados firmaron en 1994 el Memorándum de Budapest con Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, potencias que se comprometían a garantizar las fronteras de aquellas repúblicas exsoviéticas si éstas se comprometían a su vez a entregar todo el armamento nuclear a Rusia y a respetar el Tratado de No Proliferación sobre las Armas Atómicas. Últimamente, el Memorándum de Budapest ha estado constantemente en boca de quienes afirman que Rusia lo violó en Ucrania. Esa afirmación es falsa, ya que el Memorándum de Budapest estipula que cualquiera de las tres grandes potencias firmantes se vería exenta en su programa de no intervención en las tres repúblicas exsoviéticas, en caso de tener que garantizar su legítima defensa o no por alguna otra razón, conforme a lo dispuesta en la Carta de las Naciones Unidas. Y sobre ese punto, es necesario recordar que Rusia reconoció oficialmente las repúblicas populares del Donbass, solo después que el Estado ucraniano se negó durante 8 años a respetar los acuerdos que había firmado en Minsk el año 2014. Y después de 8 años de bombardeos ordenados por Kiev contra las poblaciones del Donbass, entre 2014 y 2022, Ucrania exigió en 4 ocasiones una renegociación del Memorándum de Budapest. Y finalmente, el 19 de febrero del 2022, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró ante los participantes en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania: "Yo como presidente", dijo, "lo haré por primera vez". Ese es como para demostrar que el más chico se la da de grande. Pero Ucrania y yo mismo lo hacemos por última vez. Inició consultas en el marco del Memorándum de Budapest. El ministro de Relaciones Exteriores está encargado de convocarlas. Si no tienen lugar nuevamente o si sus resultados no garantizan la seguridad de nuestro país, Ucrania tendrá derecho a pensar que el Memorándum de Budapest no funciona y que todas las decisiones globales de 1994 están en tela de juicio. Poner en tela de juicio todas las decisiones globales de 1994 solo podía significar una sola cosa: Ucrania se tomaría la libertad de buscar la manera de obtener armas nucleares. Era como si el presidente Zelensky hubiese dicho: permítanos reprimir a los separatistas del Donbass o emprenderemos un programa nuclear con fines militares. Los principales dirigentes de los países miembros de la OTAN estaban presentes o al menos representados en la sala, pero nadie protestó, a pesar de que el presidente ucraniano acaba de anunciar que estaba dispuesto a violar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. ¿Se dan cuenta de lo que estoy leyendo? O sea, eso significa que en calle otorga, o sea, significa que toda Europa y Estados Unidos le estaban dando carta blanca a Zelensky para que empezara su programa nuclear y con el objetivo de atacar con armas nucleares a Rusia. O sea que es como decir, dejemos que este se queme y que le trate de hacer daño a Rusia. En el fondo por ello, porque ellos lo único que quieren es destruir a Rusia. Al comentar ese discurso del presidente Zelensky, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó: lo único que le falta a Ucrania es un sistema de enriquecimiento de uranio. dijo Putin, pero eso es una cuestión técnica y para Ucrania no es un problema insoluble. Los servicios de inteligencia rusos ya sabían que Ucrania tenía un programa nuclear con fines militares. Lo que todavía no sabemos es de cuánta información disponían sobre ese programa. La central de Zaporizhia era precisamente uno de los objetivos de las fuerzas rusas, que la tomaron el 26 de febrero, o sea, dos días después de la incursión en Ucrania, en el segundo día de su intervención. Luego, el 4 de marzo, se habló de un incendio en un laboratorio adyacente durante un enfrentamiento entre fuerzas rusas y ucranianas, y se denunció la irresponsabilidad del ejército ruso. Pero es evidente que, como había declarado Moscú, otra cosa estaba en juego. Rusia había iniciado el traslado del material nuclear y las fuerzas especiales ucranianas trataron de impedir que completara dicha operación. El plutonio se vende a un precio que fluctúa entre 5.000 y $11.000 el gramo. La compra de 30 toneladas de plutonio representa entonces 150.000 millones de dólares. El precio del uranio depende de su grado de enriquecimiento. El uranio enriquecido a menos del 5% solo es útil para el uso civil. Y el uso con fines militares exige un uranio enriquecido al menos al 80%. Sin conocer el grado de enriquecimiento, es imposible evaluar el precio del uranio. Al apoderarse de todo ese material nuclear no declarado, Rusia ha recuperado probablemente todo lo que había perdido a causa de las sanciones. La información entonces que tenemos ahora abre nuevas interrogantes. ¿Desde cuándo tenía Ucrania todo ese material nuclear? Hay que recordar que al convertirse en Estado independiente, Ucrania supuestamente había entregado a Rusia todo el material nuclear destinado a fines militares, de acuerdo al acuerdo de Budapest, el memorándum de Budapest, perdón, que mencionamos adelante. ¿De dónde venía el material nuclear que había en Zaporizhia y quién lo pagó? Pregunta para la audiencia. ¿Qué grado de enriquecimiento tenía el uranio almacenado en Zaporizhia? ¿Quién lo enriqueció? A todas estas preguntas, la prensa rusa agrega otra interrogante de enorme importancia. ¿Cuán confiable es el Organismo Internacional de Energía Atómica que mantuvo en secreto esta información hasta la semana pasada? Todos estos elementos obligan a revisar la acusación que atribuye a Rusia la responsabilidad de este conflicto. ¿Se dan cuenta, mis queridos auditores, que es tremendamente importante lo que les acabo de mencionar? ¿Acaso nos da una pauta de cómo son las cosas realmente? Nosotros las cosas, los medios de comunicación masivos que nosotros vemos, no nos dan información. Nos dan medias verdades y nos dan desinformación. Ustedes, todo depende, le presentan una película, un video o una foto, y todo depende de lo que diga, de la interpretación que le va a dar usted a esa foto. Entonces, ellos son, y han sido descubiertos por ellos mismos, gente de adentro, han dicho que, por ejemplo, que trabajaban en CNN, han dicho en Fox News también, de que los obligaban a mentir. O sea, son personas que fueron éticos y dijeron no más con esto y se atrevieron a denunciarlo. O sea, eso es lo que hacen ellos. Con la guerra con Siria, ¿cuántas veces inventaron ataques químicos que eran verdaderos montajes? Eso de los montajes es una política muy, muy generalizada en el poder mundial. Bueno, lo hemos visto acá también en Chile con los montajes, imagínense. Entonces, esa política de montajes como parte de manipulación de los medios de comunicación es muy, muy común. Bueno, vamos a continuar con algo que estábamos hablando la semana pasada, que empezó como la descripción de lo que había pasado con el planeta Mayona y después cómo se fueron dando las cosas en nuestro planeta. La gran paz nos fue ofrecida misericordiosamente junto con el perdón, pero una vez más el hombre, nutrido con la carne de la bestia felina, no quiere comprender, no quiere oír, no quiere, sobre todo, aceptar la mutación radical de su vida absurda e incomprensible. Era lo que era y debía sudar sangre, sufrir todavía para poder comprender mejor su verdadera naturaleza, su verdadera blasón. Y llegaron nuestros tiempos, tiempos de gran progreso material y de retroceso espiritual. Ojo, ¿eh? Una infinita reminiscencia que marca las cosas más impensadas y las edifica con desconcertante rapidez. Los aviones, los barcos, los coches, los grandes mecanismos, los rascacielos, obras fabulosas y la explotación de los recursos que este mundo ya adulto nos ofrece con tanta profusión. Todo eso no basta. Ha habido una reminiscencia incontenible y tan peligrosa que nos ha puesto en alarma a todos, a nosotros y a otros. La energía atómica, un monstruo oculto y de inaudita violencia destructiva, intenta nuevamente implantarse, amenazante, en la ya vieja distonía de nuestro sistema solar. Parece que la misma mente de entonces se ha apoderado de esta caótica energía que con inmutable irresponsabilidad intenta emplearla como medio de destrucción y de muerte. Otra vez el hombre pone en peligro de la existencia de un mundo. Todo lo que contiene con total e inaudita ligereza, cerca de 2.500 millones de criaturas humanas, se preguntan, ¿por qué se recurre a esta monstruosa fuerza destructiva, aunque no lo demostremos en el corazón de toda criatura humana? Está siempre la pregunta, cuya respuesta está encerrada entre los labios de aquellos que todavía viven en un mundo que ya no lo es. Estos saben la medida de la gravedad, pero a menudo el instinto primordial los ciega y los vuelve irresponsables e inconscientes. La amenaza es grave. El peligro espectral es de un triste y atávico pasado, hace temblar el alma humana de terror. Pero para providencia de todos, las malas intenciones de pocos y el espanto de muchos han surcado el inmenso océano del espacio sideral para alcanzar el corazón y la mente de los justos, de los mejores, de aquellos que más y mejor que nosotros conocen la ley del universo. Ahora se ha alcanzado el tiempo en el que ya no es posible no comprender que nuestra soledad en el gran espacio ha sido solo aparente y que en realidad nunca hemos estado solos desde hace muchísimos siglos. Muchos fenómenos deberían hacernos comprender más profundamente que somos suficientemente idóneos para la aceptación de verdades universales mucho más grandes que las que la historia nos ha dado a conocer hasta hoy. Y en verdad ya existen millones de personas de una gradual y lenta predisposición gracias a la metódica, precisa e indiscutible obra de hermanos mayores que, como en el pasado, todavía hoy y más que ayer se prodigan con perseverancia y con querida abnegación. Cuando hablan de hermanos mayores, se refieren a los seres de luz y los extraterrestres. Hoy ya no es posible no entender para escapar a la verdad que nos gobierna y ya nos domina. Ya no es posible escribir lo que escribió el profeta Ezequiel en la Biblia. Las ruedas parecían de turquesa, eran todas iguales y cada una dispuesta como si hubiese una rueda dentro de otra rueda. Esto alguna vez lo comentamos en un programa, queridos auditores. La Ezequiel 1 y el capítulo 10 y el capítulo 1 de Ezequiel hablan de las naves extraterrestres. Si entendemos español solamente, nos damos cuenta. Mirando, vi que sus ruedas estaban todo alrededor llena de ojos, o sea, ventanas. Y finalmente sobre las cabezas de los vivientes había una semejanza de firmamento como de portentoso cristal tendido por encima de sus cabezas. En aquel tiempo el profeta Ezequiel se expresó así para describir la apariencia de las naves especiales y de los cascos espaciales que las criaturas que en ellas viajaban llevaban en la cabeza y que vestidos como estaban le dieron la sensación de ver curiosos animales de forma humana. luego un dictamen que debía aceptar absolutamente que venía de Dios. ¿Quiénes eran los que él llamó querubines? Desde entonces han transcurrido cerca de 3.000 años, y en este nuevo tiempo las visiones que tuvo el profeta Ezequiel se repiten, haciendo la misma pregunta. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Nuestros ojos los ven y nuestra mente los comprende así, como en realidad son, pequeñas o grandes naves del espacio que surcan velozmente nuestro cielo. Muchísimos los han visto aterrizar y otros muchos se han aproximado intentando conocer y hacerse comprender. Noticias sobre esto se podrían citar por miles. Muchas personas lo han visto con casco y tracontraje espacial, tan complicados que se semejaban a primera vista curiosos animales con forma humana. Indudablemente, bajo aquel casco espacial, dentro de aquel complicado traje espacial, están los querubines del profeta Ezequiel, los mismos mensajeros del cielo, decididos finalmente a hacernos comprender que la palabra de Dios está nuevamente en medio de nosotros. Muchos son los querubines, serafines y tronos que nos miran y escrutan atentamente nuestros propósitos, preparándonos para aceptar verdades más profundas que en los siglos de los siglos siempre han estado por encima de nuestras miserias y confusos conocimientos. ¿Estamos verdaderamente al borde del gran abismo? ¿Estamos quizás muy cercanos al tiempo que nos puede empujar nuevamente al fatal error? Las promesas en verdad nos faltan y el tiempo de la monstruosa energía que destruye ya ha llamado con inaudita violencia a la gran puerta de este, nuestro querido mundo. La gran y terrible bestia con cabeza de hongo se ha despertado, amenazadora. Esa es la energía nuclear, la bomba nuclear. Implacable, irascible, decidida a destruir y devorarlo todo sin piedad. El hombre está aterrorizado y con la mirada dirigida hacia el cielo. Piensa, mientras una gran luminosa cruz aparece ante sus ojos. El alma delira en un gran e indefinible desconsuelo y la tristeza asalta la mente y el corazón. Muchos se agitan en un silencioso miedo, mientras pocos, aquellos que se creen los únicos dueños del destino de la humanidad y del mundo, gozan teniendo pendiente de un hilo de seda a la mortífera fuerza de un monstruo que, ligado a una mente más equilibrada y más sabia, podría servir como único y exclusivo medio de fuerza para mejorar el destino de la humanidad. Pero para desventura de los justos y de los indefensos, todavía no prevalece la razón del hombre sobre la bestia, y el grito feroz y sanguinario de la energía que se ha vuelto loca por la mente del hombre retumba en el espacio con mayor amenaza. Una vez más, en el gran océano del espacio sideral, cruza velozmente la imagen de un gran peligro. La intervención se ha vuelto necesaria, indispensable. El punto crítico ha marcado el tiempo y es absolutamente necesario prevenir el inmediato desarrollo del que viene. ¿Cómo se supera la gran crisis? Ellos ya están sobre la tierra. No sabemos cómo y dónde, pero están. Esto es cierto. Lo podemos llamar como creamos, más oportuno. Podemos decir de ellos todo lo que queramos. Les podemos mostrar a nuestra mente como nos parezca. Pero ello no excluye, de hecho, que ellos están y además se hacen ver repetidamente. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué han venido? Quien tenga oídos, que escuche, y quien tenga ojos para ver, que vea. No obstante, lo más adecuado al momento es arrepentirse a tiempo. Y esta vez, queriéndolo o no, no se hagan constantemente esa necia pregunta de por qué no se hacen ver, por qué no aterrizan sus naves en las plazas. Comprender de una vez por todas y para siempre que ellos nos conocen desde tiempos remotos y lo saben todo. Digo bien, todo de nosotros, desde la A hasta la Z. Toda publicidad sería algo inútil para ellos. Digo mejor, contraproducente a la obra que deben desarrollar sobre la Tierra. La veleidad es un vicio humano que estas criaturas consideran poquísimo. Saben lo que deben hacer y en el momento oportuno lo sabrá toda la humanidad. Este es el único pensamiento que domina su inteligencia. Todo el resto no cuenta. Los ridiculizados, aquellos que antes que los demás han visto y se han arrepentido, serán los primeros en comprender. Sin ninguna sacudida psíquica, la grande, la más grande de las verdades universales. Este será el más justo y codiciado premio, porque en verdad los pobres de espíritu verán el paraíso. Y también es cierto que los últimos serán los primeros. Esto es lo que he escrito y sin mi personal intención, sin una brizna de veleidad especulativa, sino porque he sentido, impetuosamente sentido, que el amor de Dios está en medio de nosotros con toda su más grande misericordia, hoy más que nunca. Siento un gran desconsuelo al releer estas descarnadas hojas de papel escrito y pienso si bastarían todos los libros del mundo para hacerme comprender lo que yo he comprendido al volverlas a leer. Soy nada, solo una pizca de carne viva, con un alma brillante y clara, y no más que 1000 semejantes, con una inmensa cruz resplandeciente ante mis ojos, llenos de silenciosas y telumbrosas lágrimas. Eugenio Siragusa, Catania, 18 de septiembre de 1961. Partió contándonos, en el programa pasado habló de del proceso que le describieron los seres extraterrestres. Eugenio Siragusa era un contactado extraterrestre que fue aleccionado por los seres extraterrestres. A él lo venían a buscar, se lo llevaban y volvía después de mucho tiempo. Y se lo llevaban y le explicaban muchas cosas y salió muchas veces en nave. Y, por ejemplo, podía salir un día, perderse un día de su casa y él llegaba con una barba de un año. Para que ustedes vean que el tiempo lineal que existe acá no es el mismo tiempo que existe allá, no existe el tiempo en el cosmos. Ellos están más allá del tiempo. Son cosas que no podemos entender nosotros porque no tenemos esa capacidad de entenderla, porque no, nuestra mente es muy limitada. Pero bueno, entonces decía que nos contó a través de una descripción que le hicieron los seres, de una enseñanza que le dieron los seres, de lo que había pasado con el planeta Mayona, cómo había sido la evolución y de alguna manera lo que pasa con nosotros y que de alguna manera estamos llevando al mismo punto que hizo que el planeta Mayona fuera destruido. Básicamente es eso. Eso es lo que nos trata de mencionar acá Eugenio Siragusa. Ahora, como vamos a cambiar de tema, ¿qué les parece si vamos con el audio? Con otro audio que teníamos por ahí. Yo no sé si lo pasamos nosotros o la producción lo pone. Ok, yo hago lo que la producción me dice. Vamos con el audio entonces, mis queridos. Mensajes y advertencias con los que los visitantes han tratado desde hace 2 décadas de iniciar un intercambio de comunicación. Todo inició el 16 de noviembre de 1974, cuando desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, fue enviado al espacio un mensaje en código binario que fue diseñado por los científicos Frank Drake y Carl Sagan, y el cual fue transmitido con el objetivo de que fuera recibido e interpretado por inteligencias extraterrestres con un nivel de tecnología similar o superior a la de los seres humanos. El mensaje fue dirigido concretamente a la constelación de Hércules, cerca del borde de la Vía Láctea, a una distancia aproximada de 25.000 años luz, y representaba la ubicación de nuestro planeta en nuestro sistema solar, los principios básicos de nuestra matemática y ciencias, nuestro genoma, la estatura y número de pobladores en la Tierra, así como la representación de la antena de Arecibo que fue utilizada para transmitir la señal. Nadie imaginó que 27 años después, el 21 de agosto del año 2001, tenía la respuesta al mensaje enviado desde Arecibo. Al parecer, una inteligencia extraterrestre en el cosmos logró interceptar la señal enviada en 1974. La decodificó y la respondió en un campo de trigo que se hallaba contiguo al radiotelescopio de Chilbolton, que era operado y custodiado fuertemente por militares. Fueron reportadas dos impresionantes formaciones en las que era posible apreciar desde el aire un rostro de rasgos humanoides y otro en donde se encontraba la respuesta. El mensaje estaba ordenado de la misma forma a la que fue enviada por los seres humanos décadas atrás, es decir, en forma de una tablilla con la configuración del mensaje original. La inteligencia extraterrestre, autora de esta respuesta, añadió datos descriptivos muy puntuales que nos describen quiénes son y cuál es su origen y naturaleza. En el mismo nos dicen que su sistema decimal es similar. También señalan que los átomos de la vida que compartimos son los mismos: el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y carbono. Sin embargo, en su respuesta agregaron el silicio 14. Las cadenas de ADN de las inteligencias extraterrestres que respondieron el mensaje arrojaron información sumamente interesante. En su respuesta se pudo observar que una cadena es normal y la otra es triple, lo que significa que estos seres nos están diciendo que son híbridos y que su origen biológico sería el resultado de la mezcla de dos razas diferentes. El tamaño del genoma también resultó diferente, lo que implica que ellos tienen mayores secuencias de nucleótidos, por lo que su nivel de evolución y desarrollo es mayor al de los seres humanos. En cuanto a la forma de nuestro cuerpo, es diferente. Ellos miden en promedio 1,25 metros y su cabeza es muy grande con respecto a su cuerpo. En 1974, la población mundial era de alrededor de 4.292 millones de habitantes. La población de estos seres fue interpretada en 5.000 millones. Respecto a su sistema solar, estos seres se sitúan sobre tres planetas y algunas de sus lunas. Finalmente, el comparativo entre los dispositivos que emitieron las señales para la transmisión del mensaje arrojó que el tamaño de la antena de Arecibo en Puerto Rico es de 306 metros con capacidad de 1 trillón de watts, mientras que la antena utilizada por los seres que respondieron al mensaje es de 85 metros con 2388 megahertz. Sin duda que esta era la primera vez que de manera abierta para toda la humanidad, inteligencias extraterrestres sentaban las bases para iniciar un intercambio de comunicación. Incluso el que la respuesta al mensaje de 1974 se haya dado junto a un radiotelescopio tuvo una carga simbólica muy importante que no necesitaba de mayores análisis más que el de entender que ellos responderían a nuestros mensajes adaptándose a nuestros propios medios. El segundo intento de comunicación por parte de estas inteligencias se daría un año después, cuando a la mañana del día 15 de agosto del año 2002 fue reportado en la localidad de Winchester, también en Inglaterra, un impresionante rostro humanoide con características similares a las de los denominados seres grises, con cabeza alargada, ojos grandes ovoides, boca y nariz pequeñas, encuadrados en un rectángulo de aproximadamente 110 metros de largo por 76 metros de ancho. En una mano sostenía un disco con un extraño grabado que más tarde fue descifrado con una inquietante advertencia. Para destacar la importancia del mensaje en el disco, la figura humanoide aparece ligeramente difuminada hacia atrás, como si los seres que la plasmaron insistieran en la importancia de su interpretación. Los investigadores, al analizar atentamente el disco, observaron que contenía un mensaje que corría de adentro hacia afuera y en sentido de las manecillas del reloj, del mismo modo en el que se lee un compact disc. Las separaciones de 8 dígitos conformaban las letras de un mensaje en código ASCII, que es el código estándar estadounidense para intercambio de información. El mensaje que apareció tras la traducción letra por letra de este disco resultó revelador e intrigante. Cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está ahí afuera. Nosotros nos oponemos a los engaños. El titular de Tercer Milenio, el periodista Jaime Maussan, desde la manifestación de esta figura en el año 2002, buscó la interpretación correcta a esta advertencia, la cual en primera instancia parecía estar relacionada con múltiples acontecimientos catastróficos que se han venido ido registrando a lo largo de los últimos años, como son guerras, desastres naturales, crisis económicas, entre otras. Pero con lo que parece coincidir plenamente esta advertencia es con la crisis mundial que se está viviendo actualmente con la pandemia generada por el COVID-19. Después de un profundo trabajo periodístico de análisis y reflexión, encontró que la frase «mucho dolor, pero aún hay tiempo» apunta directamente al momento histórico que estamos viviendo. Y a pesar de que fuimos advertidos de que aún había tiempo para evitar esta calamidad, queda claro que no supimos valorar este aviso. Del mismo modo, pudo establecer que la frase «crean que el bien aún está ahí afuera» corresponde a una invitación para continuar el proceso de comunicación entre los seres humanos y la inteligencia extraterrestre que se estaba comunicando con nosotros a través de los mensajes en los campos de cultivo. De acuerdo a esta investigación, el año en el que se manifestó esta figura también era parte de las claves del mensaje. Es decir, que el año 2002 estaba relacionado con el año 2020. Si usted observa con cuidado, bueno, queridos auditores, ahí teníamos un interesante mensaje de una temática que nosotros hemos conversado, que está relacionada con los círculos de trigo, que la gente con mucha ligereza a veces los toma y dice que son hechos por manos humanas. ¿Le parece a usted que puede ser hecho por manos humanas, un rostro, y con un disco en código ASCII, que es un mensaje en código binario, con un mensaje? ¿Cree usted que lo pueden hacer unas personas con unas tablitas, como nos mostraron en una oportunidad? Entonces, hay que tener dos dedos de frente y un poco de discernimiento para darnos cuenta que esos mensajes vienen de inteligencias superiores, que de alguna manera nos están dando señales, nos están dando mensajes, porque nosotros vamos tremendamente mal encaminados. Bueno, ¿por qué han empezado con la presión mundial para legalizar la eutanasia? Es una cosa que se está dando mucho ahora en todas partes. Se está extendiendo por el mundo la presión de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Cada vez más parlamentos están discutiendo estas propuestas. Y en general, cuando se comienza a discutir, aparecen los lobbies del derecho a morir muy bien financiados internacionalmente para que se apruebe. La aprobación de estas leyes que favorecen la eutanasia y el suicidio asistido es parte de un plan mayor y de una batalla más grande, donde se prometen cosas que luego no se cumplen, como se demostró en los países que las aprobaron. Porque lo que está en juego no es solamente que el maligno cree una civilización en la Tierra con sus valores morales. Entonces indicó sino que el último método es terminar, o sea, apoderarse de las almas, el mayor número de almas de seres humanos, y si las personas son invitadas a un suicidio asistido o se están promoviendo los suicidios asistidos, ¿por qué las personas no quieren sufrir? Nadie está dispuesto a sufrir. Entonces, de esa manera, estamos atentando contra el plan divino. A ver, hoy por ejemplo en Canadá el 21% de los costos del sistema de salud los genera el 1% de la población, los más viejos. Y en segundo lugar, el maligno pudo imponer la glorificación del hedonismo. Hay que hacer desaparecer todas las cosas que nos producen dolor y que no nos producen placer inmediato. Eso es lo que nos están enseñando, nos están promoviendo. Hacer desaparecer un bebé a través de la interrupción artificial del embarazo, ¿por qué sería una carga? Y ahora estamos siendo llamados a hacernos desaparecer a nosotros mismos cuando nos gusta como somos, nos disgusta nuestra vida o perdemos independencia con la vejez o la enfermedad. y nos han llevado a disfrazar nuestros apetitos hedonistas ilimitados con frases huecas, manipuladoras, como morir con dignidad o no perder autonomía, o incluso hablamos de compasión por los que sufren. Es el argumento justo para proceder a imponer en el mundo la eutanasia o el suicidio asistido. Recordemos que la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es quien administra el fármaco. En el caso de la eutanasia es el personal sanitario que administra el medicamento que provoca la muerte. Y en el caso del suicidio asistido es el paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le proporcionó, generalmente un médico. La argumentación pública para imponer la eutanasia es altruista. Es ofrecer a los sufrientes una muerte digna. Suena muy bonito y muy, muy poético, lo promocionan. Los argumentos manipuladores que se utilizan son: tengo derecho a disponer de mi propia vida y tengo autonomía para decidirlo. Ahí es donde se equivocan. O en una vida, en mis condiciones, es indigna de vivir. La imagen que proyecto ante los seres cercanos es humillante. Qué terrible. O también, ¿por qué aceptar una forma de existencia en circunstancias limitadas, sacrificando a parientes y amigos? Pero no solo son manipuladores los argumentos del suicida, sino también los argumentos de las organizaciones y los políticos que quieren imponer la eutanasia. Porque donde el suicidio asistido o la eutanasia están permitidos, rápidamente se aflojan los controles y requerimientos, y los sacrificados aumentan en una pendiente resbaladiza. En los últimos 20 años, la ley siempre ha sido ampliada en Bélgica. En Bélgica está aprobado eso, la eutanasia. Y entonces siempre la amplían agregando nuevas causales para acceder al suicidio asistido, y nunca quitando causales, sino que agregando. Por eso la cantidad de personas que han sido inyectadas se multiplicaron por 10 en las últimas dos décadas que está en funcionamiento la ley. En los países en que se aprobó una ley que permite la eutanasia o el suicidio asistido, se ha comprobado tal pendiente resbaladiza que lleva a que cualquiera, incluso por estar cansado de la vida, puede pedir que lo sacrifiquen, y lo logra, porque los controles son deficientes a propósito, ya que quienes deben hacerlo son propiamente los entusiastas de la eutanasia. Las leyes comienzan habilitando el suicidio asistido o eutanasia para las personas que sufren dolores físicos. Luego la van ampliando y agregan a los niños con deficiencias, a los enfermos de Alzheimer, a los deprimidos y posteriormente a los que no tienen ganas de vivir más. Otro argumento predilecto de los propulsores de la eutanasia es que hay que dejar a las personas que libre y soberanamente pueden decidir si siguen con sus vidas o terminarlas, ante situaciones de mucho dolor y sufrimiento. Pero ¿quién está en situación de enfermedad debilitante o deprimido y puede tomar una decisión equilibrada? Por lo que no debiera ser libre de decidir. Y en otros casos la decisión la toman los familiares, los que pueden fácilmente convencer a un paciente que la muerte es la mejor opción para todos. Y así suceden perversiones como la eutanasia de personas con fines económicos para que los familiares cobren la herencia. Por otro lado, es falso que sea una buena muerte, porque muchas veces los médicos tienen que hacer varios intentos para sacrificar al paciente. Una buena muerte se logra con la mejora de la atención a los moribundos, teniendo acceso a servicios paliativos de alta calidad o altos hospicios, antes que sufran procedimientos médicos innecesarios. Qué terrible, bueno, el hombre sigue pensando siempre que él es esto que vemos, nada más. Toda esta presión a favor de la eutanasia por razones del nuevo diseño del mundo que está imponiendo el maligno ha llevado a los médicos a sentirse más dueños de la vida y de la muerte, porque han incorporado la eutanasia o el suicidio asistido en los lugares en que es legal como un acto médico más. No ven contradicción entre salvar vidas y acabar con ellas. Hay muchos médicos que no aceptan realizar estos procedimientos, los que a la larga terminan siendo penados por el sistema. Pero en el caso que un médico no acepte hacerla, el paciente puede recurrir a otro que sí la acepte y el proceso sigue. Porque los seres humanos somos administradores, no los hacedores de nuestras vidas. La vida nos fue confiada a nosotros como un regalo de Dios y debemos apreciarla. Mientras que la elección del suicidio es un atentado al plan de Dios, porque nosotros no sabemos qué tenemos que vivir en nuestra vida, al menos acá no sabemos. Antes de venir para acá sabemos lo que tenemos que vivir, pero cuando estamos acá no tenemos claridad porque somos limitados, salvo que alcancemos la iluminación de la conciencia, digamos, de alguna manera. Pero nosotros no sabemos lo que tenemos que vivir. Es terrible como con esto están promoviendo la pérdida de las almas de manera brutal. Almas que por cualquier cosa pequeña son inducidas a quitarse la vida. O sea, son inducidas a perderse porque una persona que está sufriendo a lo mejor una vida que consideran ellos, lo leímos recién, personas que sienten que están viviendo una vida indigna, es a lo mejor lo que les corresponde porque ellos están cosechando lo que sembraron en una vida anterior. Y eso no pueden alterarlo, eso no se puede cambiar. Y si ellos no lo aceptan y eluden o se evaden, no solo están prolongando su karma en el tiempo, sino que están violando el plan de Dios, que nosotros no lo conocemos. Desde nuestra limitada visión no tenemos la posibilidad de verlo, no podemos conocerlo, no podemos imaginarlo. Entonces, eso es lo que les quería mencionar. Ahora, antes de ir a la pregunta, hay una pregunta parece, pero vamos a esperar un poquito, mis queridos auditores, porque tenemos que cerrar un tema. Aquí hay una carta que tiene relación con los eventos que están pasando y que fue dictada a Giorgio Bongiovanni el 1 de febrero del 2013. Que dice, Carta a la Humanidad de Ashtar Sheran. Giorgio, despierta y escribe. Nosotros, los seres de luz impulsados por el amor más grande de todos los amores, os habíamos advertido y os hemos dado la dirección para recorrer el camino hacia la redención o la salvación, que es lo mismo. Antes que nosotros, y mejor que nosotros, os fue ofrecida la salvación por el Cristo Redentor, quien tuvo que soportar la pena de vuestros rechazos, consolando su alma divina únicamente con la alegría de saber de la salvación segura de unos pocos espíritus que él, por voluntad del Padre Adonai, había preservado del mal. En el futuro próximo se desencadenará, escuchen bien, en el futuro próximo, lo dijo el 2013, se desencadenará en la Tierra una guerra atómica y nuestra confederación interestelar intervendrá con fuerza y potencia militar para poner término al conflicto, destruyendo las armas nucleares de las facciones en lucha y llevando a salvo un cierto número de seres terrestres, hombres, mujeres y niños. Por voluntad del Padre y por lo tanto de su divina justicia, no puede hacer nada por miles de millones de personas que se verán involucradas dramáticamente en el holocausto que provocarán los poderosos del mundo y las masas débiles y corruptas. Claro, las masas débiles porque y corruptas son las que no hacen nada. La mayoría, los tibios. Nosotros, como ya os hemos dicho, porque piensen ustedes, queridos auditores, si tuviéramos conscientes todos de la inminencia de una guerra nuclear que va a causar la destrucción de la humanidad, y no del planeta, pero de nuestra humanidad, debiéramos estar todos en la calle. No tanto aquí en Chile, porque aquí no está el problema está en Europa. Toda la gente de Europa debiera estar culminando a su gobierno a que tomen conciencia y hagan en cambio y se desmarquen del tema de la guerra. Eso tendrían que estar haciendo. Por eso que se habla aquí de las masas débiles y corruptas. Nosotros, como ya hemos dicho miles de veces, pondremos a salvo lo salvable, teletransportando en nuestras astronaves cósmicas. Para nosotros lo salvable son los justos, los buenos, los pacíficos, los parvulitos de la vida, prácticamente todas aquellas almas a los cuales Cristo se dirigió en el Sermón de la Montaña. Además de esto, también tenemos en programa un contacto global entre nuestra confederación extraterrestre y toda la población humana, que es el contacto cósmico que le hemos hablado. Este proyecto, unido a la manifestación de catástrofes naturales, ha sido puesto en marcha para disuadiros de que provoquéis el apocalipsis nuclear. Tenemos pocas esperanzas de lograr este objetivo, porque los espíritus de aquellos que quieren la guerra atómica mundial están poseídos por el orgasmo diabólico de la locura del poder y por su delirio de omnipotencia. Estos acontecimientos tendrán lugar antes del descenso a la tierra del Hijo de Dios, el Cristo, es decir, de su segunda venida profetizada por los evangelios. Leed, meditad y deducid. La paz por encima de todas las fronteras. A ti, hermano, nuestro amor, nuestra estima y nuestro respeto. Con amor universal, Astar Cheran, comandante. Esto es lo que les quería compartir. Y también, en la misma cuerda, un mensaje recibido el año 1962 por los seres extraterrestres a Eugenio Siragusa. Con desagrado debemos advertiros sobre el peligro de vuestros experimentos nucleares. Nos duele afirmar que nada se podrá hacer para evitar que vuestro mundo sufra un duro golpe de naturaleza catastrófica y mortal. Debéis abandonar de un modo definitivo y para siempre vuestros deleterios experimentos nucleares. Hemos sido encargados, cuando preguntan por qué están los seres aquí visitándonos, hemos sido encargados para vigilar vuestro destino. ¿Quién le encargó eso? El monarca universal. Dios, porque tenemos confianza en vuestro porvenir. Estad completamente seguro de que si tenéis la fuerza y el coraje para realizar una sólida unión entre todos los habitantes de la Tierra y lleváis a cabo la completa destrucción de los armamentos nucleares, que ahora más que nunca os hacen orgullosamente dañinos y morbosamente agresivos, todo será posible. Lamentablemente eso no se dio. No se dio esto, un mensaje de 1962 invitando a destruir los armamentos nucleares, cada día peor. Sed cuerdos y responsables. Si queréis sobrevivir, haced haced que no sea inútil la condonación celeste que os consiguió según Jesús por gracia del Padre Creador. O sea, Jesús, acuérdense que consiguió, haciéndose crucificar, un periodo de gracia para nosotros y dándonos la oportunidad en estos 2000 años para salvarnos en forma individual por nuestras obras. Pero la gente, la mayoría de gente cree que estamos salvados, y ahí es donde estamos equivocados. La humanidad está enfrentando hoy la posibilidad de una tercera guerra mundial que pudiera ser atómica. Ante tal situación, los poderosos que tienen el dominio del mundo manifiestan lo siguiente, como el multimillonario estadounidense George Soros, quien advirtió este martes que la civilización podría no sobrevivir a la guerra en Ucrania. Lo que manifiesto fue: nuestra civilización no podría sobrevivir a una tercera guerra mundial. Y además advirtió que la única y mejor manera de preservar la civilización es derrotar a Putin lo antes posible. Eso es una utopía, eso es imposible. No pueden derrotar a Putin, es absolutamente imposible. Eso es una invitación a la autodestrucción, porque Rusia nunca se va a dejar aplastar. Nunca lo ha hecho, nunca ha perdido una guerra. Rusia jamás se dejará conquistar. Es la naturaleza de ellos. Y ahora tenemos más preguntas, parece, ¿no? Vamos a ir con las preguntas y después vemos si alcanzamos a mencionar algo. ¿Vamos con las preguntas? Ah, ok. Me están diciendo que la... Vamos a ver las preguntas de nuestros auditores. Cuando habla de la eutanasia, está hablando de una de las variables del plan de la Agenda 2030 que se va a adelantar. ¿Quién está manejando esta agenda, Claudio? Pregunta Roberto Ayala, de San José Maipú. ¿Cuál es el nivel de asertividad? Querido amigo de San José de Maipú, qué lindo San José de Maipú, es precioso. Me encanta. Un saludo a la gente de San José de Maipo. Mira, quien maneja esta agenda es el anticristo. y con el Consejo de los Trece, que se llaman, que son las 13 familias más poderosas del mundo, que son todos diabólicos, son francmasónicos, son illuminati, son de sectas oscuras, que son algunos de la secta Skull and Bones, y otros son masones de grado 33. Entonces, son gente, pero que un masón de grado 33, para que te des cuenta, para llegar a grado 33, ha tenido que matar niños, bebés, ha tenido que comerse los bebés. Esas son las pruebas que tienen que pasar los masones de los grados 30 a 33, por poner alguna. Han tenido que pisar hostias consagradas, para que veas tú que el valor que tiene la hostia consagrada, nosotros no le damos el valor que tiene, pero sí se lo dan el enemigo. Entonces, son cosas que tienen que hacer ellos, tienen que comer, tienen que matar niños y tomarse la sangre. Hay muchas cosas nefastas que tienen que hacer, algunas grotescas, que me da hasta vergüenza mencionarlas acá, pero son brutales, y ellos son los que manejan la Agenda 2030, el Consejo de los Trece y el Anticristo. Si tú me preguntas, ellos son. Más abajo están los grupos Bilderberg, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, y también está el Foro de Davos, que son los que están moviendo los hilos en la práctica, pero la orden viene de arriba. Entonces, si te me preguntas quién la manejan ellos. Simple. Entiendo que esa era tu pregunta. No, la de la eutanasia. Ah, y lo otro de la eutanasia. La eutanasia, bueno, es parte del plan, justamente, la eliminación del aborto. Por ejemplo, la promoción del aborto tiene el objetivo de evitar que nazcan niños, porque los niños están tutelados por Dios y de alguna manera traen la presencia de Dios a la tierra. Si no hay niños, de alguna manera Dios se aleja. Ahora, todo esto es obra del demonio. Y la eutanasia es para, de manera sesgada, las personas son engañadas para suicidarse por... Los convence que se suiciden por cualquier cosa, porque ellos saben que ese suicidio hace que esa alma se pierda. No podemos ir contra el plan de Dios. Si un niño se suicida, Dios le perdona. Pero si un adulto, a la primera de cambio, que se siente un poco consternado, opta por el suicidio, ahí es diferente. Entonces, el objetivo del demonio y del anticristo es a atrapar el mayor número de almas. Ese es su trofeo. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Parece que vamos con la otra pregunta. De Giorgio Bon Giovanni pregunta Florentino, oiga, un gran saludo para don Claudio. ¿Y qué lo hace a él tan especial? ¿Por qué los seres de luz como si ustedes se conectan con Giorgio Bon Giovanni? Pasa tanto tiempo desde que nos dicho estas cosas, que van a ocurrir casi una década. ¿Por qué ese tiempo? Gracias, Claudio. Querido Florentino, ¿por qué ese tiempo? Muy buena tu pregunta siempre. Porque ellos advierten del peligro. ¿Y qué tiene que hacer el mensajero con esa advertencia? Buscar hablar en conferencia, en radio, en televisión, en distintos lados, para que algunas personas que puedan tomar conciencia se despierten, para despertar el mayor número de almas a esta realidad terrible que estamos viviendo y que se nos viene encima y que ya parece ineludible. Estamos al borde del abismo. Entonces, para eso, y esta persona es especial, Porque en alguna oportunidad dijimos una descripción que hicieron los seres extraterrestres de lo que es Dios. Dios está en el segundo piso, nosotros estamos en el primer piso. Y Él puede bajar. Dios siempre por amor quiere comunicarse con el hombre, quiere advertir al hombre. ¿Cómo lo hace si uno está en el segundo piso y el otro está en el primer piso? Primero, se vale de personas especiales que son capaces de subir uno o dos escalones sin llegar al segundo piso, pero se acercan al segundo piso. Y por otro lado, se vale de seres como Cristo, como los arcángeles, como los ángeles y los seres de luz, que pueden bajar cuatro o cinco escalones del segundo piso hacia abajo sin llegar al primer piso. De esa manera se establece un nexo entre los personajes que son capaces de subir unos pocos escalones y los personajes del cielo que son capaces de bajar unos escalones. Y de esa manera el cielo se comunica con la tierra. Siempre históricamente el cielo advierte a los seres de la tierra, buscan la manera de hacerlo. Y esa es la forma. Una advertencia que se produce por amor. De la misma forma que una madre advierte a su hijo por amor que se puede caer. Eso es el concepto. Giorgio Bongiovanni es una persona especial porque tiene los estigmas de Cristo y tiene un prodigio, es un prodigio viviente, algo que es imposible. La persona que lo conoce, que ha estado al lado de él, que ha convivido con él, sabe que es una persona especial. Su energía es especial, se siente. La mirada de él, cuando él te mira, te sientes absolutamente desnudo. No existe la posibilidad de guardar algo yo. No puedo guardar nada, porque él sabe todo. Tiene la capacidad de leer la mente, es clarividente y es clariaudiente. Tiene la capacidad de sanar a las personas. Él ha sanado a personas con las puras... con los puros, ¿cómo se llama?, unos guantes que usa, que son unas vendas que usa para lavar o para protegerse de la herida de la mano. Con la pura sangre de las vendas ha sanado a personas, porque esa sangre es sagrada, no es la sangre de él, es una sangre sagrada. Entonces, una persona es especial y el cielo nos muestra una persona especial siempre, rodeada de prodigios, para que nosotros, ingenuos e ignorantes, pensemos, esta persona es especial, entonces a lo mejor el mensaje es especial. Es lo mismo que pasa con las apariciones de la Virgen. Todas las apariciones de la Virgen, las grandes apariciones, siempre están rodeadas de prodigios y grandes cosas. De esa manera la gente sabe que hay algo divino ahí. Y entonces, algunos, no todos, algunos creen los mensajes. Pero si no hubieran prodigios alrededor de una manifestación divina, nadie creería nada, porque somos así. Entonces, por eso que el cielo usa esa metodología, mostrando prodigios para que la gente se detenga a observar y pueda, de alguna manera, pensar que ese es un mensaje que viene del cielo. Eso es, en buena cuenta y muy resumidamente, la respuesta a tu pregunta, querido Florentino. Parece que tenemos otra pregunta. Desde la comuna de Merque, Rosita Cisterna. Entendí bien, ¿quién era Tan Cherán? ¿Y por qué los extraterrestres influyen, afectan la historia humana? ¿Y ellos pueden detener la guerra en Ucrania y la posible destrucción de la Tierra? ¿Por qué lo harían si nosotros tenemos libre albedrío o estamos al borde ya de la destrucción como ser humano o raza humana? Querida auditora, Astar Cherán es el arcángel Miguel, es jefe santo, su nombre significa jefe santo, y es el comandante de la Confederación Interestelar en esta zona, en esta galaxia. ¿Por qué los extraterrestres están aquí? Para tutelarnos, porque nosotros somos seres inconscientes e ignorantes, que tenemos la posibilidad de destruir el planeta. Y ellos, respetando nuestro libre albedrío, no van a impedir que nos matemos todos, pero sí van a impedir que destruyamos el planeta. Ellos respetan nuestro libre albedrío, por eso que no se han mostrado. Porque si nosotros los quisiéramos llamar, la mitad de la humanidad más uno quisiera llamarlos para que se manifiesten, ellos se manifiestan y se acaban los problemas del mundo, se acaba todo. Pero el poder que manda este mundo, el poder que hemos descrito, el poder del anticristo, quiere que nosotros les tengamos miedo. Por eso que inventaron películas donde los muestran como terroríficos. Por eso que ahora están haciendo una campaña para tratar de demostrarlos, si bien es cierto, reconocieron la presencia extraterrestre, el Pentágono, la NASA, públicamente, pero los tratan de pintar como malos, como un peligro para nosotros. Y eso es lo más absurdo que existe, pero lo más absurdo. De esa manera quieren hacerles la guerra. De hecho, se estaban estudiando en el presupuesto del Pentágono la posibilidad de financiar una guerra contra los seres extraterrestres, una guerra que ni siquiera empezaría. Entonces, eso sería nuestra aniquilación total. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los seres extraterrestres respetan nuestra libertad, y por eso que no se han manifestado, por eso que hay gente que pide que se manifiesten, pero claro, cuando ven uno se asustan. Entonces, no estamos preparados todavía para eso. ¿Cuándo se van a manifestar? Seguramente para parar una guerra. En esa situación va a ser tan caótica la situación que va a ser una oportunidad de salvación, evidentemente. Entonces, en ese caso no le vamos a tener miedo, porque lo vamos a ver como una oportunidad de salvación, una oportunidad desesperada de salvación, porque a lo mejor vamos a tener radiación nuclear alrededor nuestro y va a haber, no sé, no me imagino qué pueda pasar, digamos, pero no, los seres nos han dicho que si va a haber una guerra nuclear, ellos no van a impedir el primer misil, porque forma parte de la intervención, del libre albedrío del ser humano. Un error, una mala elección. Sin embargo, cuando haya respuesta, ahí sí que van a intervenir, porque eso significa el peligro inminente de la destrucción de la Tierra. Ya hablábamos delante que lo comenzamos la semana pasada, el relato de la destrucción del planeta Mayona, que era un planeta que estaba entre Marte y Venus. Entonces, ¿qué quiere que les diga? O sea, no quieren. De hecho, el monarca solar les dijo que no va a permitir que la planeta Tierra se destruya, porque es el alma gemela del Sol. Entonces, por ningún motivo va a permitir eso. Para eso están ellos tutelándonos. No para que evitar que nos matemos, sino para evitar que destruyamos el planeta y por ende podamos afectar el sistema solar y con ello la galaxia. Entonces, esa es la situación. Esa es la razón de por qué ellos están ahí. Tenía para este programa para contarle algunas cosas de la luna de Júpiter, que es Ganímedes, algunas cosas de los detalles de la vida de Ganímedes, que son muy interesantes, porque son lugares donde se va a producir, van a ser llevados muchas personas de la Tierra que se han evacuado. Así que es importante ir conociendo esos lugares. La producción me da 5 minutos más, pero la verdad es que... Bueno, vamos a empezar con eso para que queden enganchados. Hablan aquí dos personas sobre el planeta y dice, pregunta, ¿pero son hombres como nosotros? Hasta ciertos puntos sí. Ya te dije, no obstante, que poseen algunas características diferentes, debidas al gran adelanto evolutivo que tienen respecto a nosotros. No olvides que su civilización es 1 millón de años más antigua que la nuestra, y en ese largo lapso han llegado a poseer 2 sentidos más que el hombre de este mundo. El sexto, que la Tierra solo está en embrión, en algunos, muy pocos, es común a todos ellos a través de órganos perfectamente desarrollados. La glándula pineal en su cerebro es casi el doble de la nuestra, y en el de ellos se encuentra conectada por un filete nervioso con la pituitaria, a diferencia de la nuestra, por lo cual les permite poseer la clarividencia en ese tercer ojo, al que refieren los orientales, como sexto sentido, común y natural. Además, en su cerebro más grande y con mayor desarrollo que el nuestro, existe un pequeño bulbo desconocido por nosotros, ubicado entre el bulbo raquídeo y la pituitaria. Bulbo que en algunos de ellos, los más adelantados, es el asiento de un séptimo sentido, o sea, el de la palabra creadora o verbo. Poder para actuar sobre la materia por el sonido, utilizando las vibraciones sonoras como fuerza transmutante y reguladora. Por eso aquellos superhombres ya no usan el lenguaje hablado. No lo necesitan, pues su sexto sentido y su gran potencia cerebral y mental les permiten comunicarse con la lectura o captación directa del pensamiento y el uso de la telepatía. Su órgano de la voz únicamente lo utilizan para determinados efectos, para producir o destruir fenómenos materiales, para influir a voluntad sobre los elementos y para construir objetos, dirigiendo, alterando o regulando con el concurso de otras fuerzas cósmicas el proceso atómico y molecular de las sustancias. Su conocimiento y poder sobre la naturaleza y el cosmos son tan avanzados que muchos de los fenómenos considerados entre nosotros como milagros son hechos naturales y corrientes en su mundo. Tú recordarás haberme oído explicar otras veces que la materia es única, una sola en su esencia, y que todas las formas conocidas por nosotros no son más que transmutaciones, cambios, modificaciones del funcionamiento atómico y molecular de sus sistemas, en cada cuerpo o en cada elemento. De ahí el hecho, ya comprobado en la Tierra, de la posibilidad de transformar una sustancia en otra, modificando su constitución atómica. Por tanto, quien conozca las leyes que rigen las relaciones entre la energía y la materia, y posea los medios o poder de hacerlas funcionar a voluntad, está en condiciones de operar toda clase de fenómenos en relación directa con los alcances de su poder y de su ciencia. Ya viven allá varios hombres de los nuestros. Algunas de desapariciones de científicos y otros, de quienes no se supo más, tienen esa explicación. Se encuentran en Ganímedes. También algunas personas que se perdieron en el Triángulo de las Bermudas también están en Ganímedes. Ganímedes es el nombre que nuestros astrónomos dan a ese mundo, la segunda en tamaño de las más grandes lunas o satélites naturales del planeta Júpiter. Pero Júpiter está a una distancia enorme. Sí, a un promedio es de 760 millones de kilómetros de nosotros. Piensen ustedes que la Luna está a 400.000 kilómetros, y esto son 760 millones de kilómetros. Estamos hablando de 2.000 veces más, por decir algo. Ganímedes es un astro de tamaño mayor que el planeta Mercurio. A ver, vamos a dejar hasta aquí, porque si no vamos a entrar en una cosa que no la podemos dejar inconclusa. Pero sí vamos a hacer una pequeña reflexión, mis queridos auditores, antes de terminar. Aquí hay una cosa que es clave y que está relacionada con las preguntas que nos hicieron ustedes, queridos auditores. Yo dije aquí, debido al gran adelanto evolutivo que tienen respecto a nosotros, no olvides que su civilización es 1 millón de años más antigua que la nuestra. Algunos que preguntaban por qué unas personas son más adelantadas que otras, ahí tiene la respuesta, más evolución, o sea, más antiguos. Al ser más antiguos, han vivido más encarnaciones, han evolucionado más, y han logrado lo que han logrado, un sexto y un séptimo sentido, Entonces, son civilizaciones que viven en tercera y cuarta dimensión. O sea, ellos viven en una situación en que pueden estar en un plano físico y en un momento determinado se pueden volver invisibles. En esa situación están ellos. Y es un millón de años delante de nosotros. O sea, nosotros en un millón de años más debiéramos estar como ellos. Entonces, básicamente, mis queridos auditores, respondiendo a su pregunta, es tiempo, es antigüedad, eso es evolución. De esa manera avanzamos. O sea, una persona que tiene las facultades, por ejemplo, de como Giorgio Bongiovanni, tiene a lo mejor un millón o dos millones de años más que nosotros, que somos común y corriente, ¿me entiendes, mis queridos? ¿Por qué? Porque tiene esas posibilidades que no todo el mundo tiene. Y es un enviado del cielo que vino y encarnó aquí para apoyarnos desde acá el despertar y la evolución nuestra de nosotros los terrestres, mis queridos auditores. Eso es básicamente. Y ahí nos quedamos hasta acá, mis queridos, y lo esperamos la próxima semana a esta misma hora, si la persona lo determina así, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto.